dormido, yo estaba dormido, yo estaba soñando. Estaba con mis amigos en Barranquilla parrandeando. Estaba con mis amigos en Barranquilla parrandeando. Bastante lloré, bastante lloré, bastante lloré, lloré en Barranquilla, bastante lloré, bastante lloré, bastante lloré, lloré en Barranquilla. Yo de pronto recordé de que tan lejos mi familia. Yo de pronto recordé que tan lejos mi familia. Un dedo sueño de una cosa bien rara, compadrito, es la naturaleza que te pone. Noche sueño un sueño, ya noche volví a soñar. Esta noche sueño un sueño, ya noche volví a soñar. Y esta noche vuelvo y sueño, el sueño sale de verdad. Y esta noche vuelvo y sueño, el sueño sale de verdad.